De tierra chaqueña traemos que cantar el típico acento de nuestro litoral. Son versos nacidos con hacia el cielo, el amor al suelo me enseñó a cantar. Cantamos porque el destino es nacer para cantar. No sabemos envidiar, somos buenos a parceros. Es el chaco algodonero que nuestra voz se asoma. La tierra nos dio el aroma para cantar como somos. Es típico acento de nuestro litoral. Son versos nacidos con ansia del cielo. El amor al suelo me enseñó a cantar. Cantamos porque el destino es nacer para cantar. No sabemos envidiar, somos buenos a parceros. Es el chaco algodonero que nuestra voz se asoma. La tierra nos dio el aroma para cantar como